columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenides, acá estamos ya en la radio, en vivo, por supuesto, a través de la www.villanosradio.com.ar, pero ustedes saben que nos pueden escuchar a través de la plataforma iVoox y Spotify, para quienes nos escuchan desde diferentes puntos del país. Sí, me escuchan así, con la voz rara, tomada, citoso, ¿así se dice? Si me ahogo en vivo. Bueno, acá estoy con mis compañeros, con Javi desde Controles Técnicos, con Eve acá en el estudio, con la colaboración en la producción y edición de sonidos de Jorge para que me den una mano. Ha sido semana complicada después de la participación de nosotros en diferentes marchas, en diferentes puntos del país. Y bueno, algún bicho nos teníamos que pescar, ¿vieron? Así que así estamos. Hoy, por supuesto, una agenda cargada en relación a las noticias del colectivo de la diversidad sexual de la Argentina. Así que tenemos más de una hora aquí al aire en la radio de la cooperativa de Villa Carlos Paz. Hablo de la COPI, que nos abraza ya hace más de 6, 7 años en el aire de Punilla y la provincia de Córdoba. Sean todos bienvenidos, acá estamos. Hoy los temas, por supuesto, centrales van a pasar en principio por los anuncios ya hechos por el Estado, el Gobierno Nacional a propósito de la modificación de la Ley de Identidad de Género. Mentiras, todas mentiras para avanzar sobre los derechos sexuales, porque como les decía yo, este gobierno anunció desde ayer a las 5 o 6 de la tarde, fue una hecatombe, al menos en los contactos, entre los contactos que tenemos les colegas de diferentes grupos y de diferentes medios del país, el gobierno anunciando cambios ilegales en la Ley de Identidad de Género. El anuncio fue, por supuesto, precedido por una seguidilla de falsedades sobre los tratamientos médicos para niñas y adolescentes trans. Este es un tema fundamental y en minutos nomás lo hablamos con una compañera de acá de la casa que estuvo en Córdoba el año pasado y que además es abogada muy reconocida en nuestro país. Hablo de Cristina Montserrat. También vamos a estar en Córdoba, por supuesto, recuperando las voces de los compañeros de la Asociación Flores Diversas, porque entre otras cosas estamos sufriendo la vandalización el ataque concreto de sectores que dicen pertenecer a la Libertad Avanza o que por lo menos se presupone que vienen de esos sectores, escribiendo, tachando, borroneando producciones sociales y culturales del colectivo de la diversidad sexual de Córdoba. Y un tema no menor, dos temas no menores van a ser, digamos, las voces que vamos a recuperar a partir de los recortes que se vivió en salud a nivel nacional. Muchos compañeros y compañeras que trabajaban en sectores vinculados al VIH, ITS de Salud de Nación, bueno, fueron despedidos en estas últimas semanas y ya tenemos el contacto también con otro compañero que nos va a hablar desde la provincia de Buenos Aires. Y vamos a cerrar esta columna con las voces que estuvimos recopilando en nuestra participación en la columna, en la columna diversa de la marcha que se vivió en la ciudad de Cosquín, y vamos a mechar con voces que hemos recuperado desde diferentes puntos del país, sumado a informes de medios de comunicación, algunos de diferentes puntos de Latinoamérica e inclusive del mundo, que han dado cuenta de la marcha fascista y antirracista. Allí vamos a sumar la voz también de nuestra compañera Paulina Domínguez, de la Asamblea del Parque Lezama. Sí. Nos vamos inmediatamente a Buenos Aires. Les damos la bienvenida a Cristina Montserrat. Ella es abogada, es trans, es compañera. Estuvo participando el año pasado en el primer Congreso de las Niñeces Trans en la provincia de Córdoba, organizada por la Casita Trans. Y la escuchamos ya al aire de la radio. ¿Cómo te va, Cristina? Aquí Cassandra te saluda. ¿Qué tal, Cassandra? Buenos días, si es que se puede decir buenos días. Tremendo, ¿no? Primero, sensaciones, emociones, puntos de vista, Cris, lo que quieras decir. Bueno, como lo anunciaron hoy, publicaron el decreto de necesidad y urgencia número 62 del 2025, y mediante lo que ellos entienden que hay una necesidad y hay una urgencia, modifican un artículo de la Ley de Identidad de Género, la 26.743, que es el artículo 11, que bajo el título de Derecho al Libre Desarrollo Personal regulaba todos los tratamientos de adecuación de los caracteres secundarios de la persona a su género autopercibido, traduciéndolo al lenguaje claro, ¿no? Que si transicionabas de varón a mujer, bueno, poder hacer los tratamientos médicos y eventualmente cirugía para adecuar el cuerpo al género autopercibido y viceversa, ¿no? Si naciste mujer y te autopercibís varón, también hacer esos tratamientos. La ley, en su redacción original, preveía que para el caso de menores de 18 años, además del consentimiento del menor y de los padres, se requería una autorización judicial. ¿Qué significaba esto? Que había que ir a la justicia y decir, bueno, autoríceme a hacer tal tratamiento. Cirugías en menores no se practican, o no se practican para adecuar a la identidad de género. Sí, se practican en el caso de las personas intersex que nacen con doble genitalidad de un género y del otro, y donde sin consultar en la niñez se los mutila, ¿no? Y son los padres y los médicos quienes deciden qué sexo tiene que tener. Esa mutilación existe y de esa mutilación no se habla. Pero en el caso de las personas trans no existen cirugías porque el cuerpo no se ha desarrollado. Claro. Sí, lo que existen son bloqueadores, bloqueadores para el desarrollo hormonal, esto es que si nació mujer y se percibe varón no desarrolle mamas, o que si nació varón y se percibe mujer no desarrolle hombros, y ese tipo de cuestiones, nada definitivo, nada grave, y que además tenía el control judicial. Bueno, la Convención de los Derechos del Niño establece precisamente que en todas las decisiones que atañen a los niños hay que escucharlos. Entonces la ley, al establecer el procedimiento judicial, generaba la posibilidad de que el niño sea escuchado por el juez, que era el que tomaba la decisión. Bueno, ahora este decreto lo que hace es eliminar la intervención del juez, y sin escuchar a ningún niño, sin ver caso por caso, el Poder Ejecutivo por sí solo da lo mismo si el niño tiene 12 o tiene 17 años y 364 días, le prohíbe acceder a cualquier tipo de tratamiento, sea invasivo o no invasivo, lo prohíbe. Lo llamativo es que el Código Civil y Comercial establece que los adolescentes a partir de los 16 años tienen los mismos derechos que los adultos respecto de su cuerpo. O sea, cualquier adolescente a partir de los 16 años, si quiere hacerse las lolas, puede ir a hacerlo sin permiso del juez, sin permiso de nadie, pero salvo las personas trans. Esta norma le prohíbe a los adolescentes de 16 años acceder al derecho que el Código Civil le reconoce a todas las personas. Bueno, las personas trans lo tienen prohibido, porque esta norma prohíbe que los menores de 18 años puedan acceder a tratamientos. Claro. Ni siquiera la posibilidad de ir y consultar a un juez, o sea que también están denegando el acceso a la justicia. Le están siendo discriminadas los adolescentes trans, porque los que no son trans pueden tener tratamientos a partir de los 16 años, pero las personas trans no lo pueden hacer, porque le establecen el límite de 18. Y no pueden acceder a la justicia y están violando el principio de no discriminación. En lo que entiendo, que se trata, además de configurar una violación al derecho humano a la identidad de género, que es un derecho de todos los menores, que es un derecho de todos los adolescentes, uh-huh. y que los representantes ayudan a ejercitarlo, no, los representantes legales, que son los padres, los tutores, la intervención de los jueces, la intervención del abogado del niño, son sujetos que acompañan al niño, pero el titular del derecho es el niño, no es el padre. El dueño del derecho humano, el titular de ese derecho humano, es el niño. Bueno, aquí se le está negando el derecho humano a la identidad de género, que es un derecho humano, lo tiene, no solo lo dice la ley en el artículo 13, sino que también lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 24 del 2017. Y entiendo que esto es recién el primer escalón de una estrategia de ir contra el derecho humano a la identidad de género, a la que ellos llaman ideología de género, en forma despectiva. Así que bueno, habrá que dar la batalla jurídica, habrá que dar la batalla social, para que nuestras niñeces tengan ese derecho. Negarle a un niño trans, negarle a una niña trans, negarle a un adolescente trans ejercer su derecho a la identidad de género repercute en su salud. Es un abuso, te obligan a vestir, te obligan a llevar el cuerpo que vos no querés llevar, y eso repercute en la salud psíquica, y tiene dicho el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas que esto incide en el suicidio adolescente. Por eso lo que está haciendo este gobierno es criminal y es genocida. Y bueno, haremos todo lo que esté a nuestro alcance dentro del derecho, dentro de la paz social, dentro del derecho a la protesta, dentro del derecho a acceder a la justicia, de rectificar esta barbaridad que está haciendo el gobierno Milei. Fuiste muy clara y contundente, Cristina. Quiero remarcar algunas cuestiones que por ignorancia, digamos, a veces se nos desdibuja. ¿El decreto, digamos, efectivamente funciona como tal? ¿Se puede modificar una ley así como así? ¿No se toma esa decisión en el Congreso? Bien, la Constitución tiene previsto que el Ejecutivo, en casos extremos de necesidad y de urgencia, pueda adoptar unos decretos que modifiquen las leyes. O sea, que el Ejecutivo invada la esfera de facultades del Congreso, pero en casos de necesidad de urgencia. Aquí tampoco se advierte cuál es la necesidad, aquí tampoco cuál es la urgencia, y bueno, el Congreso tendrá que decidir si este decreto lo va a aprobar o lo va a desechar. Pero de todas maneras va a haber una lluvia de acciones de los padres, de las madres, que están protegiendo a sus niñas, y bueno, habrá diversos pronunciamientos, y esto genera una inseguridad jurídica, al haberlo abordado de esta manera, porque va a haber jueces que van a coincidir con los lineamientos jurídicos que acabo de señalar, y quizá otros que sean afines en su ideología política y no en el derecho a este gobierno, dicten decisiones en contra. Esto genera un caos, esto genera inestabilidad, que no solo lo hacen con el derecho humano a la identidad de género, sino con infinidad de cuestiones, como es el derecho de trabajo, que el DNU, el capítulo laboral había sido suspendido. Bueno, ellos después quieren generar inversiones en un país que es inestable, en un país donde el Ejecutivo hace lo que tiene con las leyes y mañana dice que cualquier ley es necesidad de urgencia modificarla, y va y la modifica quebrantando el principio de división de poderes del sistema democrático. Esto es bastante grave, y bueno, habrá que sostener los derechos humanos, como en este caso el de la identidad de género, en las cárceles, en los tribunales, en la justicia y en las urnas. Claro. Desde ayer a la tarde, cuando Adorni hace el anuncio, lo hace en base a falsedades, ¿verdad? Lo quiero remarcar a eso. Vos fuiste muy clara al principio, pero lo remarquemos para que a la audiencia le quede muy claro, Cristina. Sí, evidentemente. No existen cirugías, así como tampoco existe una característica que determinado sector que tiene una identidad de género o una orientación sexual o una expresión de género tenga un determinado comportamiento delictivo, como lo ha hecho Milei al asociar personas gay con abusadores. Creo que hay más elementos para asociar personas de pastores o curas religiosos, de actividades religiosas, con el abuso, que a las personas gay o a las personas LGTB, de las demás identidades del colectivo LGTB. Y no por eso no por eso, no porque haya casos de curas o de pastores, se va a decir que toda la iglesia es pedófila, tampoco se va a prohibir la iglesia, tampoco se va a prohibir el derecho humano a la libertad de culto, porque haya 5, 10, 37 o 400 curas pedófilos en el planeta. La pedofilia se combate individualmente respecto a cada persona que comete ese delito, y independientemente de cuál es su identidad de género, su orientación sexual o su creencia religiosa o su fe religiosa. Es un comportamiento individual que no se puede extender a cualquier colectivo que pertenezca. No sé, mañana hacemos una estadística y resulta que los pedófilos, la mayoría son de Boca o de River o de Platense, y bueno, cerramos el club de River o de Boca o de el Instituto, ¿no?, o de Belgrano, para que no se enojen los cordobeses, para no ser tan río platense de equipos de aquí del Río de la Plata. Eso vos me decías de la falacia. Bueno, ese es un razonamiento falso, totalmente falso. O sea, la pedofilia se combate individualmente y se combate con las redes también de pedofilia. ¿Dónde está Loan? Que la señora Bullrich dijo que quizá estaba en la panza de un animal. Esa es la lógica que tiene este gobierno, de reducir todo, de hacer las cuestiones elementales, de abordarlas en forma extremadamente sencilla, que son de fácil comunicación, pero que no resultan útiles para resolver los problemas. Si hablamos de pedofilia, hablemos de trata. Y si hablamos de trata, hablemos de la connivencia de funcionarios públicos, de los poderes que sean, sea policía, fiscales, jueces, de lo que sea intendente, lo que sea diputado, que están vinculados a la red de trata. No puede ser que haya tantos niños desaparecidos en el país y no se los encuentra con las tecnologías que hay. Entonces están haciendo reduccionismo y generando odio, pero lo que genera daño a la sociedad, lo que realmente nos daña, como es el narcotráfico, la trata, la pedofilia, la prostitución, eso no se está combatiendo seriamente. No se busca el origen y no se habla de eso sobre la mesa. Entonces vienen con humo, con estupideces, como que al hombre se lo come una vaca o como que los homosexuales son pedófilos, y no estamos resolviendo los problemas que la sociedad necesita que se resuelvan. Cris, ¿es posible? ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, perdón. ¿Es posible que se dé de baja, se elimine la ley de identidad de género? Bueno, una cosa es lo que se puede y otra es lo que se debe. Pueden cerrar el Congreso. O sea, esta gente está dispuesta a cualquier cosa. Gente que reivindica a Astiz son capaces de cualquier cosa. Poder lo puede hacer. No deben. No deben porque es un derecho humano el derecho a la identidad de género. Y los derechos humanos tienen una característica. Tienen varias características, ¿no? Una que son universales, son inherentes a la persona, independientemente de que lo reconozca o no el Estado. Pero además tienen una característica, es que son progresivos y no regresivos. Una vez que se reconocen, no se pueden derogar. Y esto está establecido en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una convención que no solo ratificó la República Argentina, sino que la incorporó a la Constitución en su artículo 75, inciso 22. O sea que, de hecho, están derogando la Constitución, están derogando los derechos humanos. Es una situación muy grave, que afecta no solo a las niñeces trans, no solo a los padres, a los familiares de las niñeces trans, sino que afecta a toda la sociedad, porque están vulnerando derechos humanos. Y hoy empiezan por este, y mañana siguen por otro, y pasado siguen por otro. ¿Y cuál es el límite? ¿Dónde van a parar? Así empezó hace exactamente un siglo el fascismo, el nazismo en Europa. Y todos sabemos cómo terminó. Con millones de muertos, con una Europa, un planeta destruido, y con una bomba atómica que puso fin a esa guerra para ser después sustituida por una guerra fría. Así que me parece que en un momento en que el planeta está muy caliente y muy inestable, lo que hay que hacer es pacificar, reconocer los derechos, abrir al diálogo, conversar, no consultaron a nadie para saber esta barbaridad que hicieron. Y yo espero y confío en el pueblo de mi país, de que en las urnas le dé una advertencia a este gobierno, porque creo yo que esto no fue lo que votó. Querían un cambio económico, querían dolarización, querían que se vaya la gente que estaba, querían un montón de cambios. No es esto el cambio que se quería, ni es lo principal, ni es el problema que hoy tienen la mayoría de los argentinos, la identidad de género, sino que el problema es poder llegar a fin de mes, poder pagar las tarifas, poder educar a sus hijos, poder pagar el alquiler y me parece que eso no lo están resolviendo. Por último, Cris, ¿qué podemos hacer nosotros como integrantes de la sociedad civil? ¿Qué podemos aportar? ¿De qué manera nos tenemos que organizar, según tu opinión? Bueno, eso lo decide la sociedad, pero yo creo que participando en las marchas, difundiendo los derechos, respondiendo en la familia, en las redes, a todas estas mentiras, cuando dicen que las personas trans o las personas gay o las lesbianas son pedófilas, que no deja de poder ser eventualmente real, que es una persona trans que lo sea, una persona gay que lo sea, pero eso no quita proyectar a todos, ¿no? No con nadie le preguntaron al autor de Tom Sawyer, le preguntaron si él qué opinaba de los ingleses, y él les respondió: todavía no los conozco a todos. O sea, no se puede generalizar, proyectar lo que haga un individuo o dos individuos a todo un colectivo. Yo no puedo decir que todos los curas son pedófilos porque haya 5 o 10 o 400 del casi millón de sacerdotes de las distintas religiones o más del millón que hay en el planeta. Esto es muy peligroso. Y cuando se sale a la casa de determinados grupos, como es los inmigrantes en los Estados Unidos y Europa, las personas LGTB, los negros en el sur de Estados Unidos, esto es muy peligroso. Entonces, bueno, lo que sí puede hacer la sociedad es difundir, responder a la gente que instala mentiras, que repite mentiras de la televisión, de las redes sociales, y acompañar cuando haya movilizaciones pacíficas, en la medida de lo que se pueda, acompañar. Muchas gracias, Cris. Te mandamos un gran, gran abrazo. Es muy importante tu mirada, tu opinión. Como abogada trans, me imagino yo que están ahí en pleno trabajo, ¿no? Ardides, para saber de qué manera se sigue acompañando la lucha que dan las organizaciones que nos representan allí en Buenos Aires y en el país. Abrazo inmenso. Un abrazo muy grande a vos y a toda la audiencia de Carlos Paz y de Córdoba. La palabra de Cristina Montserrat Hendricks. Creo que dije bien el segundo apellido. Ella es abogada, es trans, es parte del colectivo de la diversidad sexual de la Argentina, e insistimos, es muy importante que ustedes puedan recuperar esa mirada que tiene. No podemos hablar así como así. Nos parece sumamente importante ir, desarticulando, ¿no? Minuto a minuto, codo a codo, paso a paso, todas las mentiras que construyen este gobierno, ¿no? Que está atacando claramente a un sector de la sociedad civil como el de la diversidad sexual en nuestro país. Nos vamos a quedar nuevamente acá en los estudios solamente para en minutos recibir la palabra, la opinión de otra de las activistas y referentes de la provincia de Buenos Aires. Pero sepan ustedes que es sumamente interesante poder ir recorriendo diferentes aristas y diferentes experiencias en relación a lo que se está viviendo por estas horas en la Argentina. Esto es lo que está pasando, ni más ni menos. ¿Sí? Lo que estamos ahora hablando se está cocinando casi en el vivo de los diálogos, discusiones, pareceres, puntos de vistas en las asambleas que se están construyendo en diferentes puntos del país. Son los pensamientos, insistimos, que lo estamos recompartiendo con ustedes porque ¿qué más podemos hacer ante las expresiones de odio concreto desde el discurso presidencial, la persecución y el negacionismo aberrante de muertes y torturas normalizadas hacia mujeres, niñas, LGBTIQNBA+, discapacitades, jubilades y personas con identidad, sentir y pensamientos diferentes, tenemos que comenzar por lo menos a sugerir hoy tratar que en nuestros grupos anónimos nos permitamos abrazarnos y pensar colectivamente, ¿no? No hay otra, no sé qué piensa Flor Guimaraes, a quien sumo ya aquí al aire de la la radio en esta séptima temporada ya. Ahora en formato columna, Flor, pero vemos y volvemos el sábado con el programa. Florencia Guimaraes García, o Florencia Guimaraes así a secas, ella es referenta de la Casa de Luana y Diana en la provincia de Buenos Aires, trabajadora del Poder Judicial en esa provincia y una de las históricas referentes del colectivo Travesti Trans. Flor, bienvenida. Hola, buen día. Hola amiga, perdón con mi garganta, así estamos, no, pero aquí estamos, favor. Poniendo la cuerpa. Exactamente, y poniendo la voz, ¿no? Que es tan importante siempre, pero sobre todo en este contexto donde nuestras voces también están bastante invisibilizadas, donde vemos que los medios hegemónicos de comunicación, todo el mundo habla en nombre y por nosotras y nosotros y nosotros. Entonces es importantísimo poder estar acá, poder poner la voz para manifestarnos, para contarle a parte de la sociedad qué es lo que estamos atravesando, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos duele y todo lo demás, ¿no? Me refiero sobre todo al contexto político que estamos viviendo tanto en Argentina como a nivel internacional, donde vemos que hay concreta y explícitamente una avanzada de discursos de odio y una avanzada también antitrans y de quita de derechos humanos para las personas travestis y trans. Flor, primero quiero tu opinión, que nos compartas tu opinión en relación a tus pareceres y punto de vista respecto de lo que, bueno, nos estamos prácticamente desayunando, ¿no? Desde ayer a la tarde, o merendando, si ustedes así lo desean, amigues oyentes, respecto de los anuncios, y entendemos hoy ya un decreto publicado en la avanzada en contra de la ley de identidad de género. Sí, terrible, la verdad que es terrible, no nos sorprende, primero no nos sorprende que nos pongan nuevamente a las personas travestis y trans como chivo expiatorio, ¿no?, por parte del gobierno, donde hace varios días la agenda se ha convertido en hablar de sobre las personas travestis y trans, desinformando, primero y principal hay que decirlo, con mucha desinformación, con esto llamado fake news, ¿no?, poniéndonos ahí en el foco para tapar un montón de otras cuestiones que van pasando, como son los incendios terribles que están pasando en la Patagonia Argentina, como son los aumentos terribles que se vienen en materia de servicios para nuestro hogar, en lo que tiene que ver con la alimentación, con la carne, bueno, todas las cuestiones económicas que están sucediendo, de las cuales no están siendo parte de la agenda social, y lo que sí se está poniendo en jaque y en debate nuevamente es si nuestras existencias, nuestras vidas travestis y trans merecen ser vividas con dignidad o no. Hoy nos encontramos con que esto se materializa en términos de un decreto que también es bastante todo inconstitucional y que debe pasar por otras instancias también del Poder Ejecutivo y demás, veremos qué es lo que sucede, un decreto en el cual el vocero presidencial sale a desinformar y a decir livianamente que las personas menores de edad o las niñeces y adolescentes travestis y trans pueden acceder a tratamientos quirúrgicos, operaciones o a tratamientos hormonales, cuando esto no es cierto, no es verdad. La ley de identidad de género tiene más de 12 años y en uno de sus artículos lo dice bien claro, ¿no? En el artículo 5. Sobre todo, que está ligado también al artículo 11, que es el que hoy tocaron precisamente, que tiene que ver con el acceso a la salud en términos de tratamientos hormonales y todo lo demás. Primero que lo dice bien claro la ley, sí. Ninguna persona menor de 18 años de edad puede acceder a tratamientos quirúrgicos y hormonales, sí personas mayores de 16 años, con el consentimiento de sus tutores, padres o a través de medidas judiciales, ¿no? Lo mismo sucede. Hay mucha desinformación, por supuesto, a las personas mucho no les interesa ni siquiera nuestras vidas en términos generales, no les interesa porque estamos en una esquina siendo niña, no les interesa o poco les impacta cuando decimos que tenemos una expectativa de vida de 40 años de edad, mucho menos les va a interesar conocer la ley de identidad de género, ¿no? Pero es importante conocerla, es necesario conocerla, es necesario informarse, porque todo esto que venimos escuchando, esta violencia institucional, es muy grave y está cargada de falacias, ¿no? Pensar que cualquier niño, niña o adolescente puede ir y operarse porque sí, o puede acceder a un tratamiento hormonal, eso es mentira. No ha pasado nunca, ni va a pasar, pero es el discurso que se va instalando, ¿no? Como esta frase, miente, miente que algo quedará. Bueno, claro. Por supuesto va quedando eso en la cabeza de la sociedad y nos quieren poner nuevamente como enemigas, ¿no? De la sociedad, sí, sí. Y generar nuevamente en la sociedad este tipo de debates sociales que son realmente muy graves porque desencadenan siempre lo mismo, ¿no? La deshumanización hacia nuestras vidas, hacia nuestras historias, el no respeto hacia nuestras identidades, el no respeto a las niñeces travestis y trans. Del otro lado, también como esto afecta terriblemente a la salud mental de las personas travestis y trans, ¿no? Me pongo como ejemplo particular los niveles de ansiedad que estoy manejando casi todas estas noches sin dormir, compañeras que ya van llorando asustadas. Leemos en las redes sociales cómo muchos adolescentes trans incluso manifiestan estas ideas nuevamente de intentos de suicidio, el miedo de la familia de las niñeces y juventudes travestis y trans ante estos mensajes por parte del presidente de la nación y por parte de presidentes como Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Que fue el primero en lanzar todas estas medidas y después, como siempre, colonizadamente desde Argentina, esto también se adopta. Entonces es mucho lo que se genera realmente, no es solamente desde lo discursivo, y en este caso desde la presunta materialización de que esto no sea respetado a través de la ley de identidad de género, sino qué pasa con la subjetividad también de la población travesti trans, claro. De una de las poblaciones más vulneradas en todos sus derechos históricamente, ¿no? Este terrorismo, este pánico moral que pretende instalar el presidente de la nación en la sociedad con estos falsos discursos de la ideología de género, de que las madres y las niñeces trans mandan a sus hijos y hijas, no sé, poco más al matadero, ¿no? Me parece que hay que, por eso cuando arrancaba decía la importancia de estos espacios, de poder poner la voz en primera persona también, quienes vivimos y atravesamos todas estas situaciones, y esto que es insólito. Justamente ayer, en un día que para la población travesti trans y para los sectores populares, los feminismos y transfeminismos, conmemorábamos o recordábamos de 9 años del fallecimiento de una de las impulsoras de la ley de identidad de género, como lo fue Loana Berkin. Exacto. ¿No? Me parece que es de una gravedad total. Exacto. Ahí también quería subrayarlo. Y pensaba mientras te escuchaba, digo, cómo son las cosas de la vida, ¿no? Porque fue una gran luchadora justamente por la ley de identidad de género. Ayer la recordábamos, o por lo menos desde acá, desde las redes de la radio Villanos, y recuperábamos su imagen, su voz, porque todavía creo que hay mucha gente que no la conoce y que es muy, muy importante que la sigan escuchando, que la sigamos viendo. Y pensaba, casi pareciera un acto macabro, ¿no? Anunciar esas modificaciones, anunciar esos decretos, dar cuenta, digamos, de un discurso que sigue potenciando el odio, justo en un día en el que ustedes también iban a estar homenajeándola y que tuvieron que suspender la actividad por lluvia. ¿Es así ahí en la casa de Loana y Diana, Flor? Sí, así es. Justamente ayer íbamos a homenajear a Loana, vamos a hacerlo igualmente dentro de 2 semanas, a través de un altar de la memoria travesti trans que lleva su nombre, pero que va a estar cargado de fotografías y de elementos que las personas pueden traer de otras personas travestis y trans, ¿no? Porque tenemos una historia lamentablemente cargada de muertas, de muertos, de compañeros y compañeras que han sido asesinados, que han sido víctimas de travesticidios sociales o que se han quitado la vida también por la presión social y por todo el odio, que vuelvo a repetir, no es algo nuevo, pero por todo el odio que atravesamos en nuestras vidas en muchos momentos, ¿no? Entonces tuvimos que suspender esa actividad, vamos a llevarla adelante el sábado 15 de febrero, pero esto es gravísimo en muchos aspectos, ¿no? Tenemos que también recordar que el sábado tuvimos una marcha que fue impresionante, no solamente en Argentina, donde se calcula que hubo más de 1 millón de personas en las calles, una marcha que fue federal, que fue antirracista, que fue antifascista, que surgió desde los sectores autoconvocados LGTBI y luego se fueron sumando multiplicidad de otras luchas que también son afectadas por este gobierno de Milei y sus cómplices políticos. Una marcha contundente que no solamente fue en Argentina, sino en muchos países del mundo en apoyo también, y que parece que al presidente esto poco le interesa, poco le importa, y que arremete contra nuestras vidas, contra nuestro posicionamiento político y contra este repudio generalizado de grandes sectores de la sociedad que el sábado dijeron basta, basta de estos discursos de odio, basta de esta arremetida fascista, pero redoblan la apuesta, ¿no? La siguen redoblando constantemente y yo me pregunto hasta cuándo, hasta dónde, dónde está esa oposición, ¿no? ¿Dónde están también esos sectores que están tan callados, tan silenciados y en un momento y por momentos también una se enoja y dice o te sentís nuevamente, ¿no? En la historia como utilizada, usada o hasta a veces pensás hemos sido las bufonas de la corte cuando en otros procesos, en otros contextos políticos éramos invitadas a la Casa Rosada, a todos los espacios institucionales para decir acá están, ¿no? Las personas travestis y trans, pero ahora cuando realmente nuestras vidas están en peligro, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con aquellos sujetos, con aquellos actores y actoras políticos que tienen el poder en sus manos también y que no salen a defender aquello que decían que eran parte de sus conquistas, ¿no? Y de sus luchas? Flor, muchas gracias por estos minutos al aire de la radio. Vamos a estar siguiendo de cerca las informaciones que nos brinden desde la casa de Loana y Diana y desde tus redes, que son varias, pero quiero que sepas que acá, con Territorio Diversidad en la séptima temporada, nos ponemos a disposición para que podamos difundir las noticias por esta parte de Córdoba, ¿sí? Muchísimas gracias, un abrazo enorme. La palabra de Flor Guimaraes, referente travesti de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con nosotros en esta columna de Territorio Diversidad. Territorio Diversidad. Exquisita selección musical acá al aire de La Villanos. Estamos en la columna Territorio Diversidad en esta, bueno, séptima temporada. Lo diríamos de la misma manera para el programa que hacemos los sábados en vivo, o que deberíamos hacer en vivo los sábados de 9 a 12. El horario a discutir, el día a discutir todavía. Estamos en un mes de plenas alianzas para la séptima temporada de Territorio Diversidad. Pero sepan que con la columna, dentro del informativo del colectivo Villanos, vamos a estar todos los jueves desde las 12, también en vivo, pero ustedes nos pueden escuchar el día o el momento que más les guste a través de la plataforma iVoox. Escriben Territorio Diversidad. Y un detalle: si usan iVoox y abren desde la compu, si tienen la compu a mano, bueno, no van a tener ningún inconveniente, pero si lo hacen desde el celular, tienen que bajar la aplicación de iVoox, este es un detallito. Pero tenemos algo importante para contarles. Vayan a la página www.villanosradio.com.ar y allí ustedes van a encontrar notas o la sección podcasts, y están enlazados los iVoox de que hacemos acá en la radio. Los podcasts de la radio, que son nuestros vivos aquí en el aire de La Villanos, se transforman en podcasts dentro de la plataforma que tenemos habilitada con nuestra cuenta, y ustedes lo van a escuchar sin problema, sin ningún inconveniente. No tienen que bajarse ninguna aplicación, nada. Así que abran www.villanosradio.com.ar. ¿Lo dije bien? O por ahí la nariz creo que se me tapa un poco. Perdón. www.villanosradio.com.ar, y allí van a encontrar notas. La página está súper actualizada, estamos laburando a full con eso. Y vayan a la sección podcast, que está un poquito más abajo, Es solamente seguir scrolleando por la web y van a encontrar esa sección, y allí van a encontrar subidos, linkeados, nuestras columnas. Nos quedamos en Córdoba. Ustedes saben que ayer en horas de la noche se ha realizado una noticia que tiene que ver con el área travesti trans, que depende de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, y la Asociación Flores Diversas, la orga que da el grito a través de redes denunciando la vandalización de un mural realizado el año pasado en el marco de la quinta edición del Trabapalooza. Y es por eso que estuvimos en contacto con los integrantes de la asociación ayer en horas de la noche. Inmediatamente Ivana Aguilera, la histórica referente a travesti trans de nuestra provincia y además coordinadora de la única área travesti trans del país que hay acá en nuestra universidad, nos brindó su testimonio y esto nos decía. Es muy peligroso lo que abre este señor con ese discurso tan violento, tan mentiroso, tan calumniador, ¿no es cierto? Un discurso lleno de odio y habilitante para que otros puedan ejercer violencia hacia las identidades LGTBQ+. Entonces hay que poner el coto. La marcha fue una demostración de acá hasta acá llegaste, pero ellos redoblan la apuesta, por ejemplo, sacando el día lunes, por así decir, ¿no es cierto?, modificando la identidad de género y prohibiendo la adecuación y la hormonización en menores de 18 años, entre otras cosas. Entonces redobla la apuesta este señor y demás, como también el discurso de él habilita a otros que nos violenten. En este caso, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, donde tenemos la cantina trans y travesti de inclusión laboral, donde tenemos los murales de Eugenio Tabor Weir, fue vandalizado en estos días con escrituras donde tratan de ofender a través de estas palabras la identidad del compañero. Es peligroso, hay que ponerle un parate. La marcha del otro día fue la primera de una, pero tenemos que entender y comprender de que esto es la primera de un montón de acciones, la primera marcha de un montón de marchas, donde tenemos que reunirnos, manifestarnos, debatir, y bueno, nuevamente el pueblo tiene que salir y ponerle punto a filar a estas políticas tan violentas y tan retrógradas. Era la palabra de Ivana Aguilera, insistimos, la referenta o la coordinadora del área travesti trans de la Facultad de Filosofía y Humanidades y además presidenta de la Asociación Civil Flores Diversas. Efectivamente, es un mural, insistimos, que se realizó el año pasado, en noviembre, y que contó con la creatividad, el ingenio, la astucia, inclusive, que tienen los artistas, ¿no? En Córdoba, en el país y en el mundo. Y es por eso que estamos en contacto ahora con Gonza Amieva, que fue quien estuvo días enteros, muchas horas de trabajo allí para que este mural en homenaje a Eugenio sea un hecho concreto dentro del marco de ese festival. Gon, ¿cómo estás? Bienvenida a esta edición número 7 de la columna de Territorio Diversidad. Hola, Cas, ¿cómo estás? Acá, peleando con la garganta. Sí, se te escucha. Mira, estoy... Nada, estoy muy conmocionado porque todo esto fue reciente, no fue hace unos días, y bueno, y al igual que el resto del colectivo, nos da la efervescencia de la bronca y también un poco la tristeza, pero bueno, también es el contexto, ¿no? Como nos exige dar respuesta, redoblar la apuesta, y no, bueno, si ellos no paran, nosotros tampoco, ¿no? Claro, claro que sí. Quiero que indaguemos en el trabajo, en el hecho creativo en sí, Gon, aprovechando sí. Que te tenemos en contacto, que sos parte de Punilla, y que entendemos que tenés una mirada particular y una sensibilidad particular, digamos, porque sos parte del colectivo. ¿Qué ha significado en principio para vos retratar, no sé si esa es la palabra correcta, a Eugenio Talbot? ¿Qué ha significado y significa para vos, Eugenio? ¿Y cómo se traduce toda esa experiencia emocional en un mural? Bien, qué pregunta. Hablo brevemente una cosita de previa del mural. Sí. Este es el segundo mural que hago en la cantina trans. Ah. El primero estuvo Eugenio presente, estuvo ahí, me estuvo acompañando, y bueno, ese mural a mí me interpeló un montón mi identidad. Mi identidad, mi sexualidad, mi lugar en el colectivo, ¿no? Y me fijó más identidad como artivista también. El segundo mural que hice el año pasado, bueno, ya Euge no estaba, y justamente la propuesta que le hice a Flores Diversas, a la cantina, fue retratarlo a él como varón trans, víctima de la dictadura militar, con toda una memoria que nos ayuda a construir el suelo de donde partimos, ¿no? Claro. Así que, por un lado eso, por el otro lado, para mí las artes visuales nos visibilizan, así como salimos de closet, muchas también las artes visuales nos colocan en un lugar público, en las calles, los murales en especial, nos colocan en lugares donde no nos pueden tapar, donde se tienen que topar con nosotras, y eso para mí es lo que les da bronca. Les da bronca que nos visibilicemos, y les da miedo también a la gente que nos organicemos, ¿no? Toda esta gente que tiene acciones de odio legitimadas por los discursos de odio del presidente de toda la Libertad Avanza, ¿no? Claro, claro que sí. Es increíble. ¿Cómo nos recuperamos después de estos ataques? En principio creo que como parte del colectivo nosotras tenemos que decir que esto lo vivimos hace mucho tiempo y diríamos décadas en nuestras vidas, ¿no? No es nada novedoso para nosotros, pero sí hay que marcarlo y hay que salir a decirlo, porque este es, como bien lo marcabas vos, un paso más que da, grupos antifascistas, grupos antirracistas, personas independientes que acaso se identifican con el partido que lidera actualmente este gobierno, o vaya a saber cuáles son los otros motivos o razones que les llevan a atacar una expresión cultural, ¿no? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros desde tu mirada? Y para mí, estas acciones son en la calle, ¿no? Son las redes en las calles, pero se visibilizan un montón en la calle. Lo que agreden también son nuestras sensibilidades, por eso agreden el arte. Y para mí tenemos que seguir manifestándonos, y me parece oportuno también mencionar que está la Asamblea, la Asamblea de Disidencia Sexual, que es un espacio donde nos podemos organizar y podemos multiplicar las acciones, tanto en la calle, en las redes, en el arte. Lo digo desde artivista y conociendo un montón de gente dentro de la Asamblea, es una invitación no solo a las disidencias sexuales, de género, sino a las disidencias de este sistema. Así que, nada, es una invitación también para organizarnos y accionar, porque, como decía antes, si ellos no paran, nosotros tampoco. Nosotros tenemos que seguir haciéndonos visibles, haciéndonos presentes y accionando, porque esto no es un borramiento de nuestras identidades, es una exposición del odio, por eso es que no borran el mural, lo escrachan. Exacto. Gon, ya ha podido dialogar con los integrantes de Flores, con la referenta del área travesti trans allí en la universidad, para saber cuál, de qué manera se recupera este mural, que para el colectivo es un símbolo, es eso, sí. ¿No? Es un lugar que nos amucha. Sí. Ayer estuve en contacto con Ivana Aguilera y ya del Vamos, la respuesta va a ser buscar materiales, buscar financiación y accionar, volver a, yo diría, más que restaurar el mural, dejar también hacer una huella de resistencia, ¿no? A veces me preguntan si hay una forma de que no se borre, de que se impermeabilice, digamos, el mural. Pero la verdad es que cuando uno pinta en la vía pública y estamos expuestas a las acciones de odio. Entonces, para mí no es solo restaurar este mural, sino es hacer más en la medida que podamos, que nos den los materiales, los recursos y los cuerpos. Perfecto. ¿Hay día, horario para acercarse y colaborar? Si alguien quiere hacerlo, ¿cómo lo puede hacer? Todavía no, pero sí, sí les recomiendo que se pongan en contacto con Flores Diversas o con Ivana Aguilera, que desde ahí vamos a estar gestando el siguiente mural o lo que estemos planificando, ¿no? Porque todo esto fue tan reciente que todavía estamos ahí como viendo para dónde tirar, y ya tenemos varias propuestas, pero bueno, igual nada, hay que organizarse primero. Ahora sí, yo pido la solidaridad de estar en contacto, mantenerse en contacto con Flores Diversas y con todas las agrupaciones que nos estamos tratando de hermanar o de solidarizar entre nosotras para respondernos. Exacto. Gon, abrazo enorme, te queremos, amiga, gracias. Otro abrazo enorme, te quiero. Que estés muy bien. Gracias. La palabra de Gon Amieva, artista, ella fue quien brindó toda su experiencia y su creatividad para que este mural sea un hecho concreto. Insistimos, este es el segundo, como bien lo aclaraba él, dentro del marco de las ediciones del Trabapalooza, que es un festival que organiza el área travesti trans junto a varias organizaciones como En Trance Producciones, como nuestro programa, como el área travesti trans, en su momento Contrata Trans desde Buenos Aires. En fin, las diferentes ediciones han tenido diferentes diálogos con otras organizaciones para que podamos mostrar lo que hacemos desde el ámbito universitario, ¿no? Eugenio Talbot fue un referente histórico, fue colega, escribió para la agencia sudaca TLGBI, hemos dialogado con él en diferentes ediciones en estos 6 años en el aire de territorio, muy conocido en nuestra provincia, y me atrevo a decir en el país, es para el colectivo de la diversidad sexual argentina un referente trans, una de las voces que sentimos como muy necesarias, ¿no? Está en el mismo parangón que nuestras referentas acá en Córdoba, ¿no? Ni más ni menos. Y que haya sido atacado, y que ese mural haya sido atacado de la manera en que se vio a través de las redes, es un hecho que hay que seguir repudiando. Así que ustedes sigan, vayan a las redes, por ejemplo, de Instagram, arroba somos flores diversas, o también las van a encontrar linkeadas en otras plataformas de diferentes medios de la provincia, del nuestro propio, e inclusive de nuestras redes personales, y allí, bueno, escriban, solidarícense, repudien este hecho, no empecemos a normalizar un acto vandálico como este, y lo repudiemos, recompartamos, viralicemos, no permitamos que estos avances que se dan, que se traducen en ataques concretos, y que ahora, por ejemplo, lo vemos reflejado en el borrón, en el tachado, en escribir palabras insultantes, en el transodio concreto, no permitamos que eso siga creciendo en nuestra provincia y en nuestro país. Tenemos que ser sororos, tenemos que ser solidarios, salir y repudiar, ¿sí? Y pensar cuáles son las otras maneras que podemos reinventar para generar un freno, al menos, no sé, lo podemos dar a través de las redes, lo hagamos, pero nos animemos a juntarnos. Recién Gon lo decía, está la Asamblea de Disidencias Sexuales en la provincia de Córdoba. Súmense en las reuniones, busquen el Instagram Asamblea de las Disidencias Sexuales Córdoba y allí se van a enterar de cuáles son los días de reuniones, cómo pueden participar, de qué manera. Son informaciones puntuales y pero concretas, donde las diversidades solemos alzar nuestras voces y planear acciones aquí en la provincia y en el país. ¿Saben qué, amigues? Estamos invadidos de fake news, diríamos, desde nuestros informativos o desde nuestros trabajos que desarrollamos les periodistas, que abogamos por la defensa de los derechos humanos, construimos o hacemos programas o columnas como estas, ¿no? Es ni más ni menos, como lo dice Mariana Carabajal en Página 12, una sarta de fake news sobre el alcance que van teniendo las mentiras, la falacia que construyen día a día, semana a semana, desde que este gobierno asumió la presidencia y copó todos los estamentos estatales nacionales, ¿sí? Esto es, lo tiene que también pensar así, y es por eso que cuando mencionaba que la guerra también es mediática, decía ni más ni menos que hay que meterse en las redes sociales directamente, no abandonar, ¿no? Como también circuló a propósito de lo que sucedió con la asunción del presidente Trump en Estados Unidos y el acompañamiento que hace X con Elon Musk y toda una avanzada para que nos vayamos masivamente de Twitter o X, como se la conoce ahora, ¿no? ¿Nos vamos o no nos vamos? Bueno, no sabemos de qué manera repensar nuestras posiciones al respecto, pero lo que sí es puntual es que no tendríamos que abandonar ninguno de esos espacios y seguir dando la lucha en la medida en que se puede. Claro, ahora los algoritmos también guerrean contra nuestra, ¿no? Y todo lo que podamos decir es casi nada dentro de ese gran mundo donde el algoritmo está justamente poniendo en discusión nuestras experiencias de vida, nuestros derechos. En el mundo, ¿no? En el mundo. Entre otras cosas porque pasan, por otro lado, hechos muy concretos. Hace una semana nos enterábamos por los medios de comunicación y por los mismos trabajadores y trabajadoras de la dirección de VIH que se había despedido al 40% de la planta de esa dirección, ¿no? Y al 30% de la dirección de vacunas. Fue un hecho terrible y casi ha pasado desapercibido. ¿Cuántos medios de comunicación en nuestro país han abordado este tema? Allí hay compañeros que estuvieron poniendo en la cuerpa, intentando defender su laburo, intentando decir a los medios de comunicación, a la población en general, que están atacando un sector tan sensible, ¿no? Y nosotros que somos parte de la diversidad sexual y que muchos de nosotros vivimos con VIH, que nos quedemos sin el 40% de trabajadores en áreas tan sensibles como esa, es grave, es muy grave. Estamos en contacto ya con Fabio Núñez, que hasta el 31 de enero coordinaba el área de derechos humanos y sociedad civil de la Dirección de Respuestas al VIH, ITS, hepatitis, virales, tuberculosis y lepra. ¿Verdad, Fabio? ¿Cómo estás? Aquí Cassandra y todo el equipo de Villanos Radio en Carlos Paz te saluda y te da la bienvenida. Hola Cassandra, acá estoy escuchándote. Debo decir que como son días muy sensibles, emocionándome de escuchar que alguien lo diga con tanta claridad. Solo una cosa, no solo salimos por nuestros trabajos, que como decíamos el otro día en la Cámara de Diputados, cuando fuimos a la Comisión de Salud ya es lo que menos nos importa, sino que salíamos a decirle, están rompiendo la respuesta, están rompiendo, como dice Mavi, de vacunas, los engranajes a través de los cuales dábamos las respuestas, tanto en vacunas, tanto en VIH. Despidieron 15 compañeros de remediar, despidieron compañeros de vectores, de zoonosis, de bucodental, y el listado sigue, y el listado sigue. Y el Estado pierde capacidad de responder y de dar salud. Digo, estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida. Cuando hablamos de la salud, hablamos de la vida. En nuestro caso, despidieron el 43% de la planta. Para que te des una idea, tuberculosis quedó solo con... El programa de tuberculosis y lepra del país quedó solo con dos trabajadoras y sin médico o médica neumonólogo a cargo, porque no hay nadie. El programa de hepatitis virales quedó también solo con dos trabajadoras, sin médico o médica hepatóloga que pueda decidir los tratamientos y que pueda ver las guías de atención. El área de reactivos, que son el área de los reactivos, para que la gente lo pueda entender, son esos productos que se utilizan para detectar determinadas infecciones o para detectar, por ejemplo, la carga viral de una persona con VIH o para detectar la resistencia a determinado tratamiento. Bueno, el área de reactivos se quedó sin la persona que coordinaba la bioquímica a cargo, que fue la que pensó el área, digo, sí, una histórica también de la dirección. El área de adherencia, de tres compañeras quedó solo una y despidieron a las dos compañeras que pensaron, soñaron, crearon y establecieron el área. Y así te podría seguir nombrando. Es tremendo, es tremendo. Fabio, primero, nuestra solidaridad con vos y con todos los trabajadores de las áreas que fuiste nombrando. Y quiero acá subrayar también, porque llegamos a través de ella con vos, hablo de Luciana Mignoli, que es periodista, que es colega que nuestra. Es una militante por los derechos humanos, que es una militante feminista, que es una íntegra. Que la leía muy sensibilizada en uno de los grupos de los que soy parte a través de las redes sociales y nos enterábamos de esto, ¿no? Nuestra solidaridad con vos, con Luciana, con todes. Remarcar esto, que todes son profesionales, que ¿hace cuántos años trabajando allí? Mira, yo te voy a contar, yo llevo trabajando en el tema de VIH y militando el tema de VIH, porque a mí se me murieron en los 90, como siempre digo, amores, amigos y amantes, llevo 30 años militando el tema. Comencé en el 2006 a colaborar a través de gestiones de Naciones Unidas con el Ministerio de Salud de la Nación en determinados programas de formación, formando profesionales. Hablando, mi expertise tiene que ver con los derechos humanos y el derecho a la salud, formando en esa área, participé en el 2005 de la creación de la guía de la atención integral de la mujer viviendo con VIH, y después en el 2012 me contratan directamente para, porque todo era, viste, en negro, básicamente, digamos, claro. O lo de Naciones Unidas, debo decir que no, eran contrataciones. Pero en el 2009 me contratan a través de un fondo que existía, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, para la investigación justamente de la respuesta al VIH de personas gays, hombres que tienen sexo con hombres y sobre todo travestis transexuales, para ver cómo el sistema de salud respondía, y fui parte de esa investigación. Y después en el 2003, después en el 2010, tengo un carácter así como que no me cayó fácil. No me renovaron el contrato, y en el 2012 asume el doctor Falistoco y me dicen que haga una propuesta de mi expertise, y propongo crear un área de derechos humanos, introducir el enfoque de derechos humanos en la salud para la respuesta al VIH, y eso tenía que ver con crear una nueva ley de VIH en el país. Comenzamos ahí en el 2000, después me contratan en el 2013, y en el 2014 comenzamos todo el proceso, que fue lo que concluyó en la nueva ley, crear un área y capacitar a todos los efectores del país en el tema. Yo que sé, la provincia de Buenos Aires tiene un área de derechos humanos, por ejemplo, creada Imagen y Semejanza, que labura, que son divinos, un equipo divino. Los jefes de las provincias, el de Córdoba, te puede contar todo lo que hemos hecho en Córdoba para que los sectores de salud, los efectores, los profesionales de la salud entiendan esto de, porque a veces la dignidad, la no discriminación son como palabras huecas que no tienen contenido después en la práctica cotidiana, y el área trabajó fundamentalmente en esto. Para que te des una idea, para que la gente entienda a quiénes están sacando, Naciones Unidas publicó un manual de cómo creamos el área para difundirlo a nivel internacional como una buena práctica, claro, en salud. Claro, fueron referencia mundial. ¿Entendés? Y bueno, me echaron. el médico a cargo de la mesa de calidad, el médico que se dedicaba, el médico infectólogo que se dedicaba planificar, el médico que estaba a cargo del pensamiento de lo estrictamente médico, digamos, y que era el referente de la mesa de calidad nuestra, fue echado. Y así podría seguir nombrándote. O sea, están desarmando toda la maquinaria, con lo cual peligra la respuesta. Cuando nosotros decimos peligra la respuesta, no es que lo decimos por nuestros trabajos, lo decimos porque están desarmando referencias de cada uno de los equipos. Mira, antes de ayer estábamos en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sí. Haciendo un informe y ahí, bueno, dando las batallas que hay que dar. Y yo estaba leyendo el chat de mis compañeros, ¿viste? Y una compañera escribe, por favor, ayúdenme a dar respuesta a esto. Y manda el mensaje. El mensaje era de la provincia de Jujuy, la gente de Jujuy diciendo, tengo las muestras de sangre, de dos recién nacidos expuestos. Eso significa expuestos al VIH. Uh-huh. Necesito mandarlos a algún lugar porque acá no puedo hacer los exámenes para ver qué teníamos que ver. Teníamos que ver cuál es la condición de esos recién nacidos, para ver qué tratamiento teníamos que darle, porque tenemos la posibilidad de que si nacieron infectados puedan revertir la infección. Y la compañía decía, no sé qué decirles, porque no tengo quien me dé respuesta a esto. Claro. Ah, terrible. Es terrible. Y ese ejemplo me parece el más gráfico y muy bien descrito por vos, Fabio. Y pensaba mientras cuando te escuchaba decir, y como yo no me quedo callado, dijiste, me imagino que tampoco te quedas quieto. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? ¿Qué están haciendo ustedes? Mira, todo esto salió a la luz porque un puñado de trabajadores y trabajadoras nos cansamos, realmente lo tengo que decir con nombre y apellido, nos cansamos de que las conducciones gremiales nos dijeran, bueno, hay que esperar, cuando, digo, hay que entender que nosotros veníamos de todo un año de que nos renovaran los contratos cada 3 meses y estar esperando a quién iban a echar y a quién no iban a echar. Que llegáramos a diciembre con la amenaza de que teníamos que dar un examen, que bla, bla, bla. Mm. Que nos preparamos, dimos los exámenes, que todos aprobamos, pero que llegamos al 31 de diciembre sin que nos renoven los contratos a ninguno, ¿eh? A ninguno, ni a ninguna, ni a ningune. Y recién el 15 de enero nos enteramos por un tuit del ministro de Salud que iban a despedir a 1.400 personas sin saber nada. Le exigimos a los gremios, che, hagan algo. El 16 aparecieron listados, donde aparecimos ahí un listado de 250 personas de adentro del ministerio que íbamos a tener contrato solo hasta el 31. Ellos decían que comenzó una mesa de negociación. Bueno, llegamos al 29, 30 de enero sin saber nada. Y ahí nos cansamos. Porque nos decían que teníamos que tener paciencia. Y dijimos, ¿saben lo que va a pasar? Vamos a estar el viernes a la noche o el sábado a la mañana en nuestras casas recibiendo los despidos todos separados. Y ahí un grupito salimos a gritar por los pisos, para sorpresa nuestra se sumó, porque ya era tarde, eran como las 4, ajá, se sumó todos los compañeros que estaban dentro del ministerio a gritar con nosotros, nos fuimos al segundo piso del ministro, y escuchate esta, o sea, los trabajadores y las trabajadoras, sin los gremios, tuvimos que gritar, entregá las listas la yuta que te parió. O sea, nos pusieron en un lugar en el que los trabajadores le decíamos, si nos vas a despedir, por lo menos decirnos no en la cara cuando estamos todos juntos. Y así fue que apareció el listado a las 6 de la tarde y ahí nos enteramos de los despidos. Entonces el viernes convocamos a una asamblea a los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores, y fue tan grande la convocatoria que tuvimos que salir a la calle. Se terminó cortando la calle, pero espontáneamente, porque no entrábamos a ningún lado, porque se vació el ministerio. Y a partir de ahí empezaron a suceder cosas. Y bueno, ya tuvimos como 3 asambleas, igual después los gremios se movieron, yo que sé, ATE terminó convocando un abrazo el martes, esperemos que siga haciendo algo y que no sea lo único que haga. UPCN convocó una asamblea general, pero nosotros mañana, por ejemplo, a las 11 de la mañana, nos vamos a juntar en el sexto piso para seguir delineando las acciones de la semana que viene, para hacer comisiones de trabajo, para trabajar, pensar cosas, pensar en conjunto cómo hacemos para seguir defendiendo la salud pública, y también estamos en contacto con los hospitales nacionales y estamos viendo la posibilidad de que el jueves que viene, el jueves creo que es 13, a la tarde, está definiendo el horario, uh-huh, haya una gran asamblea en el Hospital Garrahan, donde todos los sectores de salud podamos confluir para ver si terminamos convocando a una medida unitaria, porque digo, después se sumó lo de la Organización Mundial de la Salud, y todos los días un ataque. Fabio, que por último tengo muchas ganas de seguir hablando con vos, quiero decirte. Quiero tu opinión en relación a la retirada de Argentina de la OMS. Yo te escuchaba recién muy atentamente. Y estamos en un momento global. Yo siempre le digo a todo el mundo lo siguiente. En la historia mundial, la última vez que se habló de un eje fue en la Segunda Guerra Mundial. Y era el eje de la Alemania nazi, de la Italia de Mussolini y del imperialismo japonés. ¿Sí? Milley en Davos habló del nuevo eje. Él lo dijo, no lo dije yo. Y ese nuevo eje era la Italia de la fascista, Estados Unidos con Trump, el húngaro nazi, Argentina y el Israel de Netanyahu. Él lo dijo, ¿eh? Y después de eso Trump anuncia, le dice a los gazatíes, che, váyanse de acá porque ahora vengo yo, ¿eh? Así que les recomiendo que se vayan a Egipto, a algún lugar. Los 2 millones de palestinos que andan por acá, váyanse. Pero y después Trump dice, salgo de la Organización Mundial de la Salud. Y Argentina lo repite, los únicos 2 países. Porque después está Liechtenstein, no me acuerdo, no me sale ni siquiera el nombre. Perdón, con respeto a ese país. Pero no hay un país del occidente que no esté en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una reconfiguración de la institucionalidad global. Hay un poder concentrado que nos está poniendo en riesgo a todos, a todas y a todes. Hay un poder concentrado, representado en ese señor de los autos eléctricos y los cohetes a Marte, que está diciéndonos somos los dueños del poder, que es el mismo poder que ayer en el Bolsón fue y aparecieron a caballo a golpear a los vecinos que protestaban, que casualmente son los mismos, son la fuerza parapolicial de Lewis. O sea, estamos viviendo este mundo. Por eso debemos ser capaces de entender que cuando los diversos, las diversas, les diverses, salimos y nos juntamos en Parque Lezama, estamos gritando no por nuestro derecho a la diversidad, estamos gritando por el derecho a la existencia de la humanidad. De que podamos, como decían nuestros compañeros zapatistas, construir ese mundo en el que quepan todos los mundos. En el que cada uno, cada una, cada una pueda soñar su proyecto de vida, pero tenga con qué hacerlo ese proyecto de vida. Y no que un puñadito se lleve todo puesto. Se nos coma la naturaleza, se nos coma la pacha, destruyan todo y después sueñen, como dice ese delirante, irse con cohetes a Marte y colonizar total, van a dejar esto. En serio estamos viviendo, esta es la realidad distópica, no es el futuro distópico. Es la realidad distópica y debemos despertar, porque este planeta está en peligro y lo humano que lo habita está en peligro. Debemos ser capaces de defender la humanidad y la pacha, como dicen nuestros compañeros, del buen vivir. Defender esta complementariedad que es necesaria para la existencia. Y cuando atacan la salud, atacan la vida, por eso están atacándola. Porque la verdad es que hoy les sobra gente. Cuando te dicen, ¿pero qué quieren? ¿Que nos muramos? Sí, sí. Sí, si son capaces de bombardear hospitales con niños en Palestina. Si son capaces de incendiar bosques enteros para después hacer negocios inmobiliarios. Claro que les importa todo o nada. Y nosotros tenemos que ser capaces de juntar nuestras voces. Así es. De apelar a lo humano. Y sobre todo de apelar a lo humano. Porque este sistema que deshumaniza, que nos enfría, que quita la empatía, que nos aísla, se lo combate revolucionariamente abrazando, siendo empáticos, siendo empáticas, sintiendo en lo más hondo el dolor de cada uno y cada una que nos rodea. Fabio, perdón. No, perdón. Por favor, gracias. Gracias por tus palabras, por tus minutos acá en el aire de la radio. Quiero que sepas que ponemos a disposición Territorio Diversidad, esta columna y programa los sábados, que el programa vuelve al aire los sábados en vivo en marzo, si la Pacha nos lo permite. Así que a disposición para difundir las noticias de ustedes, les ex trabajadores de esa área, al menos de la que te tocaba a vos, que era de Derechos Humanos, ¿no? Y de la Dirección de Respuesta al VIH. Transmitir nuestra solidaridad y estaremos atentes a los partes de prensa, comunicado, audio, video, lo que ustedes quieran compartir para que recompartamos por esta parte de Córdoba. Muchas gracias. Un abrazo de corazón a corazón. Un abrazo enorme. Enorme para vos. La palabra de Fabio Núñez. Hasta el 31 fue, coordinaba el área, insistimos, de humanos, derechos humanos, y de la sociedad civil de la Dirección de Respuesta al VIH e ITS, hepatitis virales, tuberculosis y lepra a nivel nacional. Lo que han escuchado es lo que sucedió, lo que sucede y lo que ustedes van a vivir dentro de muy poco, porque ustedes, amigues heterosexuales que nos escuchan acá a través de la radio, piensan que no les toca, que no les va a tocar. No se confundan. Dentro de muy poco tiempo, pues, estas ausencias concretas de les profesionales que han pensado estrategias concretas para crear programas, direcciones, secretarías y ministerios al cuidado de la salud integral de personas, no solo de la diversidad sexual, sino de todas las áreas, de todas las partes que componen la sociedad civil argentina, se van a ver afectados. Estamos en el tramo final de esta edición, la columna 2025 de Territorio Diversidad, el programa que hasta el año pasado hicimos los sábados de 9 a 12 aquí a través del aire de La Villanos, la radio comunitaria y cooperativa, la de la COPI en Villa Carlos Paz. Claro, es importante que ustedes sepan lo siguiente. No lo mencioné, pero el número telefónico de la producción habilitada a esta hora es 3541-547088. Por si desean comunicarse, ¿no? Ahora o en las próximas horas o los próximos días, cuando nos escuchen. Porque ya saben que subimos esta edición a la plataforma iVoox, a la plataforma de Spotify. Inclusive las entrevistas van recortadas por el laburo que hace aquí Javier Andrada, que está a cargo de la operación técnica y puesta al aire. Pues la subimos a la plataforma YouTube desde Territorio Diversidad. El podcast se sube luego a la página web de La Villanos, www.villanosradio.com.ar. Así que no hay excusa, nos pueden escuchar siempre. Es preciso, es importante, nunca olvides que vos sos más. Pero si desean ustedes mandar sus opiniones, mensajes, háganlo 3541-547088. Bien con la garganta, ¿no? A pesar de mi malestar, he podido sobrellevarlo en estas casi 2 horas de trabajo, casi sin poder respirar y con una tos que me amenaza cada rato. Pero no he tosido al aire, lo cual me llama mucho la atención. ¿Qué va a ser? Las ganas y la pasión de hacer la radio junto a los compañeros acá. Y sumo a otro colega, a Paulina Domínguez, integrante de la asamblea allí en el Parque Lezama. Pau, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Me escuchás bien vos? Sí, te escucho perfecto. Ay, yo Dios. También se me va mal de la garganta, así que no. Si me escuchan con carraspera o con una voz no acorde a mi género. No, como dice Susi, esta voz grave es la voz de, como decía ella en una entrevista, la voz de, ¿cómo se llaman las cantoras de tango? Se me pone el nombre ahora. Esta de Tita Merino, no sé, de la Gata Varela. De la Gata Varela, decía ella. ¿Viste? De la Gata Varela. Bueno, nos pasa a nosotros las mismas, que no se sorprendan por nuestras voces graves, que son nuestras voces travestis después de todo. Exacto. Y en el caso tuyo, porque sos diosa, amiga, y porque no solo participás de la asamblea, sino que estás amuchando y avivando las multitudes entre las marchas, entre las asambleas, ¿o no? Y sí, que me aburro yo, sino de esas cosas. Muy diosa. Si no lucha contra un gobierno fascista, ¿qué hacemos? No, claro, no somos nosotras, ¿qué vamos a hacer? Che, traba hermosa. Además tienen unas ganas de cargarlas contra nosotras. Yo no puedo creer el ataque que tiene esta gente con nosotras. Sí. Son todas unas locas no asumidas, que no hay nada peor. Están locas. Locas no asumidas. Remarcarlo y convertir en flúor. Yo no puedo creer que prohíban cosas que no existen. Lo de ayer fue tremendo. Prohibir las cirugías de reasignación para menores de edad, eso nunca existió en Argentina. No sé de dónde lo sacaron. Esta gente está mal de la cabeza. Inventan cosas, prohíben cosas que no existen. Está bien, entiendo que tiene que ver un poco con darle de comer, tirarle algún pedazo de bofe a toda la gente que los votó para que por lo menos sigan teniendo un caudal, entendiendo que este año es un año electoral, ¿no? Pero digo, hay cosas que el dato mata el relato, la vida cotidiana mata a cualquier otra burdez. La gente ya no puede comer, la gente no paga el alquiler, no puede pagar las luces, no puede pagar los servicios, no puede, digo, hay un montón de otras cosas que está bien. Yo quiero ver los jubilados cuando les digan, ay, usted está preocupado porque le van a amputar el pene a una persona, no sé qué, y el viejo te va a decir, no, necesito tener mis remedios. Viste que va a llegar un momento en el que ya no van a tener de dónde escapar, pero tienen un ensañamiento con nosotras que sí. Habla claramente de la patología que tiene esta gente en la cabeza, que después estuvimos durante nosotras 30 años siendo las locas y las que tenemos disforia. Esta gente yo no puedo creer de dónde salieron, porque además son brutos. Hoy me vine enojadísima, perdón. Muy bien, hoy muy bien, no lo decimos claro. El enojo hoy no nos, tengo ganas nos de aclara nada, las ideas. La sí. Que, sí. No, que decía que el enojo a veces nos aclara las ideas y nos obliga a usar palabras sencillas pero directas, ¿o no? No, total, pero porque además lo que pasó el sábado, que fue increíblemente enorme y movilizante, yo no sé si pudieron ver las imágenes, si no les digo, por favor, entren al Instagram de Asamblea Antifascista, que están ahí todos los videos, los reels, las fotografías, las coberturas que han hecho medios de Argentina y del extranjero de lo que ha sido la marcha antifascista del 1 de febrero, antifascista y antirracista del 1 de febrero, porque te digo que hasta yo, me sorprendí de la convocatoria, yo no lo podía creer. Hey Pau, ahí quiero hacer abrir un paréntesis, porque viste que esta semana, o por lo menos apenas terminó la gran movida el sábado, y inclusive, digamos, que creo va a seguir ahora este fin de semana en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenemos el dato a través de argay.ar, pero vos lo podés marcar si querés. Digo, lo que más se escondió fue ese dato. ¿Cuántas personas marcharon en Capital Federal? En Capital, solo en Capital Federal, sin contar el resto de las 16 provincias que se sumaron y todas las embajadas que se sumaron a lo largo del mundo, solo en Argentina tuvimos casi un palo y medio de gente. Tuvimos muchísima gente, tuvimos casi 2 millones de personas marchando. Nosotras habíamos llegado a 9 de julio, perdón, habíamos llegado a Plaza de Mayo y había gente que no había salido de Congreso todavía para marchar. Eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente, porque fue increíble la convocatoria, y a pesar de los 40 grados de calor que hacía, porque estuvo tremendo el sol ese día, pero tuvimos una convocatoria enorme, enorme, enorme, enorme, que obviamente son números que se fueron trastocando, que fueron poniendo más, menos, dijeron que habíamos sido 80.000, bueno, 80.000 nada, la verdad que la Plaza de Mayo explotó. Había gente que no había llegado ni siquiera el 9 de julio, gente que no pudo entrar a la Plaza de Mayo directamente, claro, porque todavía seguía marchando. Pau, pues yo te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque vos sos líder en comunicación, sos colega y entendés perfectamente de lo que hablo. Ayer me sorprendía cuando hacía un ejercicio en una formación que estoy haciendo con les compañeras de La Vaca, hacíamos un ejercicio con las diferentes IAs, ¿no? La que tiene Estados Unidos y la que ahora tiene China. Y ponía, le hacíamos la pregunta, ¿cuántas personas marcharon en Capital Federal de Provincia de Buenos Aires? Es increíble que todavía el dato concreto sigue como difuminado, ¿no? Se han encargado perfectamente, digo, el activo de las fake news, de los medios hegemónicos de nuestro país, de las redes sociales mismas manejadas, ya sabemos por quiénes, de esconder ese dato, ¿o no? Absolutamente, absolutamente, y eso también habla del miedo que tienen, terror anal nos tienen, porque no, nosotras no vamos a parar, se metieron con las peores, o sea, se metieron con las que no se tenían que meter, porque nosotras nunca tuvimos nada. Y ahora que tenemos un poco de dignidad no la vamos a perder ni en pedo, y por estos boludos además. O sea, si realmente se metieron con las peores, pero porque yo entiendo perfectamente que nos quieran marcar como las enemigas. Yo no tengo problema en decir que, o sea, me niego a ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en insistir y en hablar con la gente, decirles que el modelo de país y de sociedad que le vienen a proponer está mal. No tengo ningún problema. Y entiendo también que seamos las enemigas de un sistema capitalista que está encargado de construir una hegemonía con la heterosexualidad simplemente para reproducir roles de bienes de consumo. Y nosotras somos enemigas porque somos autogestivas de nuestra propia identidad. Donde se den cuenta los heterosexuales de lo que pueden hacer de sus vidas, se les va a acabar el mundo. El mundo tal cual lo entienden y existe así como está. Existe gracias a que sucede en la heterosexualidad una construcción cultural que excede el género y la autonomía de los cuerpos. Están reproduciendo roles de estatus, están reproduciendo roles de un sistema mercantil y son hombres y mujeres cis las principales ruedas de eso. Si esta gente coge por no coge por placer, cogen porque se reproducen. Y lo único que hacen es entregarle más. Y lo único que hacen es entregarle aportantes a este sistema, que van a pagar impuestos, que se van a formar, que van a estudiar, que van a trabajar. Mira, si yo se hubiese nacido con útero, pediría una asignación universal por hijo, pero de por vida. Si yo le estoy entregando a este sistema, le estoy entregando a una persona que va a aportar todo el resto de su vida. Pero bueno, la construcción androcéntrica del mundo ha hecho que lamentablemente los roles de cuidado estén completamente diluidos, feminizados, en muchos casos mal pagos y en ningún otro pagos directamente. Así entonces es. Digo, a mí me parece que acá la conversación que estamos teniendo, estamos frente a un nuevo cambio de paradigma, estamos frente a una batalla que tiene que ver, eso ya no es la batalla cultural por el odio, es una batalla que tiene que ver, que tiene un trasfondo económico. A nosotras nos entienden como las enemigas del sistema económico patriarcal capitalista que quieren implantar la dominación. Y lo vemos claramente con las políticas que se van adelante, porque sabemos que no existe ningún déficit en sacarle hormonas a la gente y las que accedimos al trabajo formal, las que tenemos la fortuna de estar en algún lugar de cupo laboral, las hormonas nos las pagamos nosotras, ¿eh? Esa cosa de que las trabas vivimos del Estado es una locura, porque primero que no es así, primero que en ningún lugar se cumple completamente el cupo laboral, y segundo que nosotras no les movemos el amperímetro tanto. Totalmente. Lo que pasa es que no le... Sí. No, pensaba en esto. Seguro que estás con unos minutos de más, y yo estoy segura que vos, mientras hablas con nosotros, pues te estás maquillando y además haciendo un vivo o por Instagram o por TikTok. No lo sé. Así de diosa sos. Escucha, quédate conmigo y cerremos juntas la columna, pero mientras tanto, mientras nos reacomodamos y corregimos la cámara, digo, escuchemos algunos testimonios que hemos recopilado desde allá, justamente desde tu provincia en Buenos Aires. Algunas voces que han sonado en diferentes medios de comunicación o que se han compartido por las redes sociales que solemos habitar. ¿Te parece? Dale, perfecto. Sí, ¿le escuchamos, Javier? La columna. Seleccione la que a usted más le guste. Alerta antifascista. Los derechos que están en riesgo siempre se defienden en la calle. Esta sociedad necesita ser más inclusiva, más equitativa, más igualitaria y sobre todo sin odio. Soy un trabajador despedido y vengo acá porque la lucha es una sola. Luana Berkins y Laura Bonaparte unidas. Furia travesti, furia maricona, furia antirracista, furia antirracista. Yo vengo hoy por mis derechos y por tus derechos. Vengo por esos derechos que ya están ganados y que nos los quieren mover. Hoy peligran el derecho del cupo laboral trans, el derecho a la identidad de género. Son derechos que los tenemos ganados, que nos ampara la ley. Las cosas que pedimos son demasiado básicas y son las herramientas que necesitamos para poder sobrevivir de una forma digna. Nosotras y nosotros somos desjubilados insurgentes y estamos hoy aquí brindando nuestra solidaridad a todo este conjunto de humanos que están siendo discriminados. Trabajadores despedidos, los jubilados que estamos en condiciones miserables. Estamos solidarios con todos los que con este gobierno están sufriendo. Están contras de todo, acá hay familias, hay personas grandes, chicas, hay niños, hay de todo. Entonces acá te puedes sentir cómodo y un poco apoyarlos entre todos. Si vos te estás muriendo de hambre o si estás cansada de la situación o simplemente te das cuenta que así no es vida. Estos discursos de odio los combatimos justamente convocándonos en esta marcha, que bueno, viene a ser la primera marcha federal antirracista, antifascista. No vamos a dejar en silencio estos discursos de odio. Y hay que venir a las marchas, tenemos que estar todos siempre. Hoy necesitamos que estés acá, porque la lucha es colectiva, nadie sale solo. Furia travesti, furia maricona, furia antirracista, furia antifascista, furia travesti, furia... 41 años de pareja, falleció y necesitaba estar acá, realmente. Es mi primera vez que marcho. Nos tocó a todos. Contanos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la marcha? Es mi primera vez. Soy, esta vez, nos han tocado a todos. Soy gay, 41 años de pareja, falleció y necesitaba estar acá, realmente. Es mi primera vez que marcho. Nos tocó a todos. A todos, así que, y como jubilado y como gay, así que presente, basta Milei. No te digo que te vayas porque fue votado, hay que respetarlo, pero se terminó. Nos ha tocado a todos, la salud, la educación, la iglesia, basta, basta, basta. Cuando corre la jubilación, ¿la alcanza? ¿Tiene alguien que lo ayuda? No alcanza, pero me arreglo, soy solo. Así que me arreglo, solo con mis animales, nada más. ¿Qué le quiera decir a los jóvenes? A los jóvenes, esto, salir a la calle. Gracias a todos ustedes. Seguir, la lucha continúa. Si la gente en la calle, no termina. Tenemos que estar siempre en la calle, defendiendo las conquistas. Y gracias, también voy a decir, al gobierno que tuvimos de Cristina. Realmente yo no soy peronista, no fui kirchnerista hasta que apareció Néstor y Cristina. Así que me afilié al alfonsinismo, al radicalismo por Alfonsín. Y después me hice kirchnerista realmente. Marcho en contra del ajuste de este gobierno que ataca a las minorías, que ataca a la clase trabajadora y que el único beneficio que tiene es para unos pocos millonarios que manejan el país. Por la educación pública, por la defensa de la salud pública, por la defensa de los derechos de todos los que pensamos diferentes, para que se recuperen los ingresos de los jubilados, para que se respete el derecho a tener un trabajo digno, para que termine de cerrar fábricas. Marcho por mis derechos y por los derechos de todes, y por que se vaya el fascismo. Para que todos podamos ser, tanto que usan la palabra libre, seamos libres. Porque este gobierno no va para más, discrimina, pasa por encima de nuestros derechos. No se puede seguir aguantando en estas cosas. En 2025 no podemos vivir así. Puede ser que un presidente hable como habla ahora. Marcho por mí, por todos y por nosotros. Somos una comunidad. Los derechos que son adquiridos no se pueden ser derrubados. Ya pasó el primer año de permiso que podía tener Milei de cara a la sociedad y bueno, el pueblo argentino va a salir a responder a todas las políticas de hambre, miseria y represión que está desplegando este gobierno al favor de los grandes monopolios transnacionales. Hoy marchamos para decirle al presidente que no hay vuelta atrás, que esta democracia conquistada con nuestros derechos sale a la calle para decirle no volvemos atrás, nuestros derechos están conquistados. No se equivoque, presidente. Hay un pueblo dispuesto a vivir en democracia y la democracia es respeto por la diversidad. Marchamos con orgullo porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes. Marchamos porque hace mucho decidimos vivir en libertad, en la verdadera libertad. Y marchamos en defensa de los valores y de la sociedad democrática. Cientos de miles en las calles en más de 150 ciudades del país. Le estamos diciendo al presidente Javier Milei, con los valores democráticos, no. Territorio Diversidad. Bueno, Pau y audiencia, eran las voces, las pocas que hemos podido recopilar de las miles que hemos podido contar y difundir a través de nuestras redes y medios de comunicación. Si tenés que elegir una palabra para definir este momento, ¿cuál sería, Pau? Admiración profunda por nuestro movimiento. Me dijiste una sola palabra, pero admiración es lo que me genera entender que hemos sido nosotras de nuevo las que estamos saliendo a marcar la cancha de la política, saliendo a dar cuenta de cuáles son nuestras necesidades, construyendo una nueva sociedad, viniendo a plantear que hay una humanidad que debe ser, debe volver a las características de muchísimos valores. Y que esto no nos van a poder quitar la honra que nos genera saber que nosotras estamos en el lugar en el que tenemos que estar. Así es. Bueno, amiga, contanos la data concreta. ¿Cómo continúa la asamblea en Parque Lezama? Continúa este sábado 8 de febrero a las 18 horas en Parque Lezama, Capital Federal. Vamos a estar acá encontrándonos para, bueno, trabajar de nuevo en las comisiones que ya se conformaron para la marcha. Vamos a hacer un balance de necesidades y vamos a empezar a pensar cuáles van a ser las propuestas de cara al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 24 de marzo, el Día de la Memoria en Argentina, y por supuesto tantísimas otras demandas que se suman a lo largo y ancho del país, como todo nuestro querido sur que está en llamas. Y el desalojo de muchas tierras de pueblos originarios, entre algunas que podemos enumerar, y obviamente sí, alguna respuesta a las políticas del gobierno nacional. Pau, amiga, sabes lo mucho que te quiero. Gracias por estos minutos acá al aire. Y quiero decirte que, a pesar de lo mucho que te quiero, voy a emitir un decreto de necesidad y urgencia al aire. Ya que estamos así, ¿no?, publicando decretos y decretos hace más de un año. Y te declaro la vocera oficial en nuestro programa de la asamblea allí. Esto quiere decir que te vamos a volver a molestar, ¿viste? No, me encanta. Me declaro la vocera oficial. Perfecto. Gracias. Listo. Gracias, todo amiga. Vamos a volver. Gracias. El próximo jueves entonces con vos, si la Pacha nos lo permite, ¿eh? Por supuesto, ahí estaré. Dale, te quiero un montón, que estés muy bien. Gracias, yo también te quiero mucho. Adiós, chau, chau. Chau, chau. Bueno, ya saben, si están en Buenos Aires o en Capital Federal, súmense. Acá en Córdoba también nos juntamos, ¿verdad, Eve, querida? ¿Cómo estás, amiga? Yo no te saludo al aire, pero estás acá. Nos hemos saludado. Sí, mencionar que la Asamblea de Disidencias Sexuales aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, se vuelve a convocar en Córdoba Capital, ¿sí? A las 18 horas, ajá, en la Plaza de la Intendencia. Que la lucha no quede solo en la marcha, ya se había difundido, ¿no?, en el marco de la movilización para que convocara a la asamblea, sí, de este sábado, sí, 8 sí, de sí, febrero. ¿Sí? Así que 18 horas, Plaza de la Intendencia, Córdoba Capital, una nueva convocatoria para seguir unificando las luchas allí. Dato importante, y si están en Buenos Aires, si acaso alguien está escuchando por estas horas o por estos días esta columna, vayan a dos marchas, porque van a haber dos marchas, ya les dijimos, en Azul, es decir, bien al sur de la provincia de Buenos Aires, y en San Fernando. El orgullo sigue en las calles, amigas, amigues, tal como se había planificado antes de esta inmensa marcha federal antifascista y antirracista. Ciudades de la provincia de Buenos Aires van a inaugurar el ciclo 2025 de marchas del orgullo LGBTIQ+, en nuestro país. Y se dan allí, en San Fernando y en Azul. Pueden encontrar la data en redes sociales. En Instagram, @orgullosanfer, o si quieren ir a Azul, @marchadelorgullodeazul, todo junto. Y allí van a encontrar la data concreta. Si ustedes quieren remarcar la data, pueden ingresar a la página web de nuestros amigues colegas de argay.ar. Último. Nuestra solidaridad con les hermanes de pueblos originarios, criolles, que habitan en nuestra Patagonia, el sur de nuestro país. Es terrible. Sé que hoy en la mañana estuvieron recopilando testimonios, que ustedes lo van a escuchar a través de la plataforma YouTube de Villanos Radio o de los podcasts que publiquemos en www.villanosradio.com.ar. Lo que ha pasado en ciudades como la que se está quemando prácticamente, que es Bariloche, y la represión que hubo en Viedma. Es tremendo, es tremendo. Les invito a que repasen y que busquen esta información. Desde acá nuestra solidaridad, y sepan también, es otro dato importante, que desde la diversidad sexual barilochense, por ejemplo, se han organizado, están haciendo allí festivales. El próximo va a ser el día domingo 9 de febrero para recaudar fondos, ¿no?, para la ayuda, para los afectados, afectadas por los incendios en el Bolsón y en ciudades vecinas. Allí, por lo menos, Orgullo Bariloche está diciendo que entienden y se solidarizan que todo fuego es político, y ante una nueva ausencia del Estado Nacional, les vecines nos organizamos. Y esto es importante que ustedes lo remarquen. Les vecines, y acá la disidencia brilochense y de Viedma se siente y se habla, se dice parte de la comunidad de esas ciudades. No lo piensen aparte. Nada más. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Eve. Gracias por este trabajo. Gracias, Javier, allí de los controles. Gracias, Jorge, por la producción y la edición de audios. Volvemos el próximo jueves en una nueva edición de esta columna, el de la séptima temporada de Territorio Diversidad. Territorio Diversidad.